En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Jornada contra el ajuste en Viedma. Los movimientos populares de nuestra ciudad convocan a dirigentes de organizaciones sindicales, políticas y sociales y a vecinos de nuestra comunidad a sumarse a la manifestación que tendrá lugar hoy a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín. Se realizará una olla popular y panfleteada para manifestar el repudio a las reformas de Macri y reclamar el aguinaldo social para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Asimismo, presentarán una ley integral para la economía popular. Escandalosa ampliación del contrato a Crown Casino. El gobierno de Wetignec le amplió por 20 años el contrato a la empresa que explota los casinos de la provincia en un convenio que resultó sorpresivo y extenso. El anuncio del gobernador se produjo en ocasión de la presentación del proyecto Sol del Río, un complejo que la empresa Crown Casino levantará en un sector del predio que perteneció al Club Sol de Mayo de nuestra ciudad. El complejo recreativo incluye un hotel 5 estrellas con 54 habitaciones, un polo de negocios con oficinas inteligentes, una sala de convenciones para más de 500 personas, un paseo gastronómico y una playa de estacionamiento para 250 vehículos. La iniciativa prevé una inversión de 420 millones de pesos y fue fuertemente resistida por un sector de socios del Club Sol de Mayo, vecinos y organizaciones de nuestro medio. Ayer, en ocasión de la presentación del complejo, el gobernador no ahorró elogios para una empresa que elude impuestos e incumple contratos como, por ejemplo, la obligación de funcionar en el balneario El Cóndor y no en nuestra ciudad. Exigen que se garantice las prestaciones del IPRO. La legisladora Marta Bisotto expresó su preocupación y explicó que en el conflicto entre el IPRO y la Federación de Clínicas, los que salen perdiendo son los más de 50.000 rionegrinos que están afiliados a la obra social y hoy no tienen cobertura. Además, agregó que esta decisión colapsa el sistema de salud pública, ya que los afiliados deben concurrir a hospitales y centros de salud que se encuentran en una compleja situación con recursos limitados por el Ejecutivo Provincial, que ya habría recortado a principios de año, sumado a la gran demanda de pacientes. Allanan casa de gobierno por la pauta oficial. El secretario letrado de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Juan Manuel Vega, allanó las oficinas de la Secretaría de Medios en la casa de gobierno y se llevó documentación referida a la distribución que hace el gobierno rionegrino de la publicidad oficial en los medios de difusión pública, los montos y destinatarios. Este procedimiento tuvo lugar en razón de la demora de la Secretaría de Medios en remitir a la Fiscalía documentación requerida por su titular, Marcelo Ponzone, quien investiga una denuncia por distribución arbitraria de la pauta oficial. También el secretario letrado habría solicitado información sobre la publicidad oficial recibida por la empresa Antaxus, una productora de TV que administra publicidad en el canal de cable de Viedma y otros de la provincia de Chubut. Hace un año, Juan Carlos Jutón, ex empleado de esa empresa, denunció que había triple facturación en la publicidad oficial. Sierra Grande realiza un plebiscito a pesar de haber una ley provincial que prohíbe la energía nuclear. La consulta popular no vinculante fue dispuesta por el municipio para que los vecinos respondan si están o no de acuerdo con la construcción de una central nuclear dentro del ejido municipal. Más de 6.800 electores estarán habilitados para votar este domingo por el sí o el no a la erradicación de la central nuclear en ese ejido. La compulsa es de carácter opcional y los vecinos que participen podrán optar entre sí y no a la pregunta puntual: ¿está usted de acuerdo con la instalación de una planta de energía nuclear dentro del ejido de la Municipalidad de Sierra Grande? Las noticias nacionales. En un escandaloso plenario de comisiones, el macrismo logró imponer un acuerdo para tratar la reforma jubilatoria. Sobre 80 participantes, el oficialismo logró llevar 79 avales con apoyo de integrantes del Interbloque Argentina Federal que responde a Bocio. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, expuso en un encuentro que se desarrolló en un clima de extrema tensión por la prohibición de que ingresaran jubilados, especialistas y dirigentes gremiales al recinto. Reprimieron con violencia manifestantes anti-Organización Mundial de Comercio. Un operativo de seguridad represivo transformó la protesta contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio en una redada contra los manifestantes que habían marchado sin ningún incidente desde el Congreso hasta el Obelisco. De la manifestación participaron miles de personas de todos los lugares del mundo para exigir un freno a la política neoliberal que atenta contra la soberanía de los pueblos. La marcha, que se realizó sin inconvenientes, registró incidentes provocados por un grupo minoritario con botellazos y piedras ante un cordón de oficiales de la policía de la ciudad. Fue la excusa suficiente que utilizó la policía para reprimir con un despliegue de decenas de camionetas, carros de asalto y tanquetas de gendarmería y también la Policía Federal. Tras el desproporcionado operativo, la Policía de la Ciudad detuvo a entre 15 y 20 manifestantes, según denunciaron distintas organizaciones presentes. En Cusamen realizaron nuevos peritajes por la muerte de Santiago Maldonado. El juez federal Gustavo Geral encabezó ayer un nuevo peritaje en la zona que ocupa la comunidad mapuche Resistencia Cusamen, donde el 17 de octubre último fue encontrado muerto Santiago Maldonado. Acompañaron al juez policías federales, buzos y expertos del equipo argentino de antropología forense. La inspección fue pedida por la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, y por la querella de la familia Maldonado, patrocinada por la abogada Verónica Heredia. El objetivo era buscar rastros que sirvan a la justicia de prueba o indicio sobre las circunstancias en las que murió ahogado Santiago Maldonado. Odarda prometió a Cetera no votar reformas laborales. La senadora nacional Magdalena Odarda se reunió ayer con representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y se comprometió ante los dirigentes sindicales, docentes, a no votar las leyes de reforma laboral impulsadas por el gobierno nacional. Destacó la senadora rionegrina que así como rechazamos la reforma previsional y el pacto fiscal hace dos semanas, ratificamos una vez más nuestra oposición a cualquier proyecto que reduzca derechos laborales y previsionales. Los movimientos populares marchan a la 9 de julio contra las reformas. Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, nucleados en la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, junto a otras organizaciones sociales, sindicales y diputados de diferentes bloques, realizan hoy una jornada nacional de lucha en rechazo de las reformas propuestas por el gobierno nacional que afectan severamente a los sectores más humildes. La marcha central será desde Constitución hasta la 9 de julio, en donde se va a realizar el acto de cierre de la jornada a las 6 de la tarde y la ocasión para un proyecto de ley integral que será entregado y que tiene que ver con la economía popular. Los movimientos populares también se manifestarán para repudiar la escalada represiva que se está produciendo en nuestro país y la presencia de la OMC en la Argentina. Según el INDEC, la inflación fue del 1,4% en noviembre y acumula 22,7%. La tasa de inflación ya superó en 4 puntos porcentuales el objetivo planteado para todo el año por el Banco Central y aún resta conocerse el dato de diciembre. Algunos consultores estimaron que los precios del último mes del año 2017 podrían subir hasta un 3% por elementos estacionales, los combustibles y las tarifas, lo que dejaría una inflación de entre 24 y 25% para el acumulado del año. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.